Pero sepas comprender mi amor por ti. Cambiarás y jamás podrás vivir lejos de mí. Sin un adiós me iré para no volver. Sé muy bien que con el último beso sé que esperarás mi regreso. Sé que en ese instante cambiarás cuando sepas distinguir el bien del mal. Cambiarás, pero nada podrá ser de nuevo igual. Sin un adiós me iré para no volver. Sé muy bien que con el último beso sé que esperarás mi regreso. Sé que en ese instante cambiarás. Tú cambiarás y de mí te acordarás llorando. Una tarde quieras buscarme para volver a mí. Tú cambiarás cuando sepas comprender mi amor por ti. Cambiarás y jamás podrás vivir lejos de mí.